eso. Verdaderamente, el cariño, el estilo, la sensualidad de la voz, lo pone Anita. Por ello, canta Anita, canta. Oh vida, oh suerte, ¿dónde me arrastras para entregarme al pie de una tumba? Oh vida, oh suerte, ¿dónde me arrastras para entregarme al pie de una tumba? Yo no tengo padre, solo tengo madre. Yo no he conocido cariño de padre. Yo no tengo padre, solo tengo madre. Yo no he conocido cariño de padre. Sola con mi madre rodé por el mundo buscando un consuelo desde mi infancia. Sola con mi madre rodé por el mundo buscando un consuelo desde mi infancia. ¡Vamos, Dulas! Por eso yo canto con gran sentimiento, porque mi vida es lleno de pesares. Por eso yo canto con gran sentimiento, porque mi vida es lleno de desdicha. Eso. Sola con mi madre rodé por el mundo buscando un consuelo desde mi infancia. Por eso yo canto con gran sentimiento, porque mi vida ha sido lleno de pesares. Ahora. Qué linda melodía que nos hace reflexionar. Para todas las madres solteras de Huaraz con cariño. Y para los padres solteros. ¡Anita! Oh vida, oh suerte, ¿dónde me arrastras para entregarme al pie de una tumba? Oh vida, oh suerte, ¿dónde me arrastras para entregarme al pie de una tumba? ¡Oye! Yo no tengo padre, solo tengo madre. Yo no he conocido cariño de padre. Yo no tengo padre, solo tengo madre. Yo no he conocido cariño de padre. Sola con mi madre rodé por el mundo buscando un consuelo desde mi infancia. Sola con mi madre rodé por el mundo buscando un consuelo desde mi infancia. Por eso yo canto con gran sentimiento, porque mi vida ha sido de pesares. Por eso yo canto con gran sentimiento, porque mi vida es lleno de desdichas. Así sería mi destino, vivir llorando en este mundo. Por eso, padre, te lo pido, que reconozcas tus errores. Así sería mi destino, vivir sufriendo en este mundo. Por eso, padre, te lo pido, que reconozcas tus errores. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Con alegría! ¡Otra vez! Siempre para ti con cariño. ¡Vamos! ¡Saludo para Victoriano Sáenz! Para la familia Sánchez de la zapatería Nueva Moda. ¡Ahora! Un saludo con mucho cariño para Victoriano Sáenz por la República Federal. ¿Marca? Para Norma Alberto, para el Pepito Ancashino y Betty Molina. ¡Eso! Para Amado, Divina. Ahora vamos a ver, vamos a mover todos los hombritos. Vamos, vamos. Ahora sí con los hombritos, vamos. Estamos, Divina. Vamos, Juancito. Y dale con ganas. Isabel Cabanías, para Reiner Hidalgo, para Oscar Rosas, Florentina Hidalgo, Adriana Ma. Para los amigos comerciantes, para los empresarios y para todo el menú, Anita. Zapatea, corazón, zapatea, otrita más. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uche! Para mi madrina Matilde Vargas, un saludo cariñoso. Y nos vamos a Catac. ¿Qué dices, Jesús Ceballos? Así es la vida, Anita, nos vamos. Para Nelly Moredo, para Melina, para Rolando Ninaya, para Delina.